La respuesta de Donald. Justo esta semana recibí una carta de un profesor de la Universidad de Georgetown que le dio clases a mi hijo Eric durante su carrera allá. Eric se graduó hace un mes de la Escuela de Negocios de esa universidad y si bien sabía que era un estudiante serio, no sabía cuán diligente era. Este profesor me decía en su carta que Eric había sido el único estudiante que entregaba sus trabajos una semana antes de lo que se le pedía. La ética de trabajo de Eric también se volvió un punto destacado por sus demás profesores. Recibió un premio por excelencia en negociación y arbitraje, entre otros. El profesor decía que se destacaba entre el grupo y no solo porque mide casi 2 metros. Por supuesto, me sentí orgulloso de saber de este excelente desempeño de mi hijo. Ya he dicho que es importante hacer más de lo que se espera de ti, si quieres destacarte. Yo estudiaba en mi tiempo libre, y es exactamente lo que haría si estuviera de nuevo en la universidad. No importa lo que estés estudiando, sea lo que sea, averigua más. Lee todo lo que puedas, aprende todo lo que puedas todos los días. Una vez conocí a un estudiante de literatura que no solo leía todos los libros requeridos y algunos más, sino que también conseguía las guías de estudio de Cliff Notes y se las estudiaba también. Le pregunté por qué lo hacía si ya había leído el libro. Y conociéndolo sabía que leía todo minuciosamente. Me dijo, de esa forma puedo comparar lo que dicen las guías con lo que yo pienso y puedo hacer un debate mental entre ambas posiciones. Cuando termine de hacerlo, estaré muy familiarizado con la obra. No me sorprende que se haya convertido en abogado, uno muy brillante y erudito. Se preparó para hacerlo siendo minucioso y haciendo más de lo que se esperaba de él. Eleva tus expectativas de ti mismo. No te conformes con hacer lo suficiente. El mundo de hoy es muy competitivo y se mueve tan rápido que debes elevar tu nivel de energía para permanecer en la competencia o incluso para participar en ella. Adicionalmente, hoy en día la tecnología cambia y progresa constantemente y es necesario estar al día. Tienes que saber qué está pasando y con tantas cosas que están sucediendo, ya tienes una gran tarea. La segunda gran tarea es tan solo mantenerse al día con los eventos mundiales. No seas negligente con esto. Todos hemos escuchado acerca del mercado global. Bueno, ya está aquí. Así que empieza a conectarte con él. Lee y mantente al tanto de los asuntos internacionales. Si estás en la universidad y quieres destacarte en la arena mundial, pon atención y haz un esfuerzo extra cada día de tu vida. No esperes a que las oportunidades vengan a ti. Como dijo Louis Pasteur, el azar favorece a la mente preparada. En tercer lugar, no dejes de lado las habilidades de tu vida que deben incluir una dosis saludable de educación financiera. Tu inteligencia financiera puede tener un impacto profundo en tu calidad de vida, sin importar cuáles sean tus intereses. No permitas que la ignorancia sea un obstáculo o que arruine tu proyecto de vida. Es útil pensar como un constructor y saber que cada centímetro de un edificio o cada aspecto de tu vida debe tomarse en cuenta. En construcción no podemos hacer las cosas a medias o simplemente esperar a que las cosas salgan bien. Eso es preparar el escenario para el desastre. Tenemos que saber. No veas a tu educación financiera como solo una posibilidad a menos que quieras tener problemas más adelante. Comienza por hacer una revisión de tu estado financiero una vez por semana. Haz de esto algo tan necesario como lavar tu ropa. Finalmente, dedica tiempo al objeto de tu concentración. Debes descubrir cuál es tu pasión o tu ambición, si es que no lo has hecho. Una buena pregunta que puedes hacerte es, ¿qué harías si no necesitaras dinero? Y otra pregunta para ayudar a concentrarte, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? Tu respuesta puede ser totalmente descabellada o sensata, o puede sorprenderte incluso a ti. Tal vez prefieras guardarla en secreto. Hace 100 años, si alguien hubiese dicho que quería caminar en la luna, lo hubiesen tildado de loco. Hoy sabemos que sí era posible. Si trabajas en tu concentración, puede que descubras que tienes algo de visionario. Poner tus ideas en acción requerirá de recursos. Así que de nuevo estamos con tu inteligencia financiera, también conocida como tus habilidades para la vida. Aprende sobre el dinero y cómo puede trabajar para ti. Luego, actúa para que tus sueños se conviertan en realidad.